Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Andrés Álvarez Arellano y hoy quiero platicar con ustedes un tema muy interesante, ¿no? Como bien sabemos, las marcas, pues, son empresas y las empresas, como fin, deben de ganar dinero, ¿no? Entonces, un trend muy, muy popular hoy en día es ser ecológico. Entonces, las empresas y su equipo de marketing, viendo este trend nuevo, quieren capitalizar en este trend, ¿no? Pero muchas veces estas empresas en realidad no son tan ecológicas como dicen serlo. Y justamente ese es el tema de hoy. El primer ejemplo que vamos a explorar es de una marca, una empresa de las más grandes de todo el mundo. Y esa es Amazon. Go Banking Rates estimó de manera conservadora que el patrimonio neto de Amazon a fines del 2021 superaba los 400 mil millones de dólares. Amazon se promociona como eco-friendly, pero en realidad solamente están interesados en mantener los ingresos. No les importa mucho ser sustentables. Una fuente anónima le dijo a Seattle Times en el 2020 que Amazon en realidad rechazó una propuesta para brindar a los clientes la oportunidad de elegir una opción de entrega ecológica, porque podría hacerlos más reacios a realizar sus compras. La compañía también es muy conocida por usar mucho más empaque de lo necesario. Ahora, el segundo ejemplo que vamos a explorar es una pequeña empresa que no sé si ubiquen, que se llama Nestlé. Bueno, no tan pequeña. Como bien sabemos, Nestlé es una compañía de alimentos y bebidas y, bueno, es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, según Forbes. Y de hecho tienen muchísimo más marcas debajo de su paraguas. No solo manejan Nestlé, sino que también manejan alimentos para bebés, alimentos congelados, cuidado de mascotas y mucho más. Con tantos productos y tanta venta, no es sorprendente que generan demasiada basura, ¿no? Se pintan como ecológicos, pero en realidad es que generan demasiados productos plásticos, demasiada basura y no tienen nada ecológico. Debo reiterar que no hay que permitir que estas empresas nos engañen. Para ellos les conviene verse ecológicos, por lo mismo que les decía ahorita, que pues es una estrategia de marketing, no es porque realmente les importa ser ecológicos. En verdad, ser ecológico es algo que cuesta más dinero, cuesta más esfuerzo y cuesta más tiempo, lo cual gente que tiene empresas, los inversionistas, no les importa que estén protegiendo el planeta, no les importa que estén destruyendo donde viven. Eso no les importa, lo que les importa es que estén viendo un retorno en su inversión. Bueno, ahora vamos al siguiente tema. Pero antes que eso, quiero decir otro dato de Nestlé. En el 2018, Nestlé anunció que el objetivo que tenían era usar 100% envases reciclables y reutilizables para 2025. Esto suena muy bien, muy admirable. Pero Greenpeace publicó de inmediato una declaración propia. Señaló que la declaración de Nestlé no incluía ningún cronograma ni pasos reales. Planearon emprender para alcanzar su meta. Es lo que les estoy diciendo, que vieron que hay un trend, ¿no? Este trend para seguir siendo ecológico y atractivo, especialmente para las generaciones más bajas. Y se aprovecharon y capitalizaron en este tema, cuando en realidad no les importa esto, solamente es cuestión de dinero. Ahora, creo que algunos de los oyentes me van a odiar un poco por mencionar esto, pero sí, por algo la menciono, porque sí es una empresa que afecta muchísimo, creo que, nuestras vidas, ¿no? Esta empresa es una cadena de café. Se llama Starbucks. Y es la cadena de cafés más grande del mundo. Así que pueden imaginar cuántos vasos y tapas pasan en un solo día. Ahora, antes de que empiecen a boicotear a Starbucks, escuchen esto. Según Fast Food Company, prometieron en el 2018 hacer todos sus vasos reciclables o reutilizables para el 2015. Déjenme les pregunto, ¿acaso han visto eso? No, desafortunadamente eso no sucedió. Si bien los vasos de papel de Starbucks pueden parecer reciclables o compostables, están revestidos con un tipo de plástico llamado polietileno, que lo hace difícil, sino completamente imposible, según la CNN, de reciclar. Si bien el polietileno es reciclable, primero sería necesario separar el plástico que envuelve el papel, un paso que es lo que realmente cuesta y es lo que es difícil de reciclar. El plástico en sí no, sino la separación del papel de este plástico. Eso es lo que realmente es complicado. Esto significa que los vasos de papel de Starbucks no solo no son reciclables, sino que contaminan el reciclaje si se incluyen. Entonces, es mucho peor. Ahora, Starbucks ha tomado medidas para reducir otros tipos de desperdicios. En particular, prohibieron las pajitas en sus tiendas.